nosotros y lo sos vos, Dios, el ego que nutre y castigo, cuando figura y cuando no, con un porro, un forro, un amigo, su consecuencia, nuestra abstracción, eso que habito y lo que habita en mí, el caos y su solución, si lo acepto y empiezo a fluir en él, encuentro la dirección, el camino es una espiral, hacia adentro y hacia afuera, donde veo es todo fractal, y donde no, como si lo fuera, llegan destellos cuando abro el caudal, cual si me sintiera, cual si yo lo fuera, es por el velo que aún no atravieso, aún acá adentro, la que me espera, hoy vuelvo al plano terrenal, me veo preso del tiempo y lo siento, si bien somos la misma entidad, en mi conciencia no quiero perderlo, me encuentro en escenas donde no me encuentro, corto mi chorro, no voy siendo, hasta cuándo voy a ceder ante lo que pretende que sea el resto, un espejo, y yo soy yo, y algo me sé, y no soy eso, soy más pasivo que vos, quiero que estemos bien, mejor me alejo, mejor me aferro a esas secuencias donde existo sin esfuerzo, estando solo o en pareja o en trinidad o con el mundo entero, no pesan más mis muñecas, por un momento rompí cadenas mientras entiendo que estoy siendo parte del todo, pero sos vos quien me das a entenderlo, somos personas, seguimos siendo siempre en grupos más pequeños, no necesito del resto, cuando con pocos, ustedes, escapo del tiempo y me libero.